Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny, on només hi estudien els nens, on només hi estudien els nens que somien en truites. És l'escola dels somiatruites. És l'escola dels somiatruites, on només hi estudien els nens que somien en truites. I el Joan que somiava que el seu llit tenia ales. I a mitjanit es pagava i volava, i volava, i volava. I la Lídia, que somiava que el seu nòvio era un llop. I es passaven les nits senceres udolant sota la lluna plena. Així com feien, era... Au! I la Fina, que somiava que respirava sota de l'aigua i mai s'ofegava, i es feia unes arracades amb perles marines. I a més era íntima dels dafins, els taurons i les gambes. I la Marta, que somiava que la Terra era quadrada i s'anava a passar les vacances a una altra galàxia. I el Fidel, que somiava que li fotia una pedrada al rei d'Espanya. I el Gerard, que somiava que era un gat, que somiava que era un... que era en Gerard que somiava. I la Joana somiava que el seu pare mai la pagava. I la Roser, que somiava que la mare... mai la renyava. I la Cristina, que se n'anava xino-xano a la Xina i parlava xinès, xinès de la Xina. Xino, xau, xau, ping, xano, xino, xino, xano. L'Albert, que somiava i somiava i somiava i somiava. I de tant que somiava, mai es despertava. I a l'escola, esclar, mai s'hi presentava. Però la mestra mai li posava una falta i sempre l'aprovava. I és que l'Albert estudia, no estudia, no estudiava. Però somiava, carai, si somiava. Carai, quina senyoreta, que simpàtica que era. Que somiava que era una marreca i cantava com una gitaneta a les nits de la lluna. Hi ha una escola perduda allà al mig del Montseny, on només hi estudien els nens, on només hi estudien els nens que somien en truites. I el Ramon, que somiava coses tan estranyes que és impossible explicar-les. I, en fi, sobre les coses que somiava la Laura, és millor no saber-les. I és que, fins al conserje pintava escoles sense muralles. Ni classes, ni reixes, ni mestres, ni tonteries d'aquestes. Només finestres obertes per on feien carreres. Els somnis dels nens i les nenes, i mentrestant, la Fina nedava amb sirenes. Como llueve hoy en mi cama, cantaritos de agua salada. He soñado con fantasmas muy malos y lo tuyo y lo mío se estampaba. ¿Qué sería de mí si no me despertara con los ojos mojados? Pero todo tal como estaba. Si pudiera algún chubasquero salvarme del miedo de mi alma, pero con subir las persianas los sueños se van con el alba. Como llueve hoy en mi cama, cantaritos de agua salada. Ay, qué fantasmas más chungos. Ay, ¿qué sería de mí si no me despertara con los ojos mojados, pero tal como estaba. Si pudiera me amarre a la vía, salvarme de sueños malvados, pero con una buena ducha y un café ya se me han olvidado. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería si no me despertara? Todos los ojos estaban abiertos frente a la soledad, despintada por el llanto. Tin, tan, tin, tan. Los verdes cipreses guardaban su alma, arrugada por el viento, y las palabras como guadañas segaban almas de flores. Tin, tan, tin, tan. El cielo estaba marchito. Oh, tarde cautiva por las nubes, esfinge sin ojos, obeliscos y chimeneas hacían pompas de jabón. Tin, tan, tin, tan. Los ritmos se curvaban y se curvaba el aire. Guerreros de niebla hacían de los árboles catapultas. Tin, tan, tin, tan. Oh, tarde, tarde de mi otro beso, tema lejano de mi sombra, sin rayo de oro, cascabel vacío, tarde desmoronada sobre piras de silencio. Tin, tan, tin, tan. Noviembre de 1920.